¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Desde Alicante hoy tenemos a Leviatán, con Emilio Modino y Chus Alaminos a las guitarras y coros, Pachi Alaminos al bajo y coros y Kike Larios a la batería. Grupo de heavy metal clásico fundado a finales de los 80 e integrado a bandas asociadas. Y desde hace más o menos 2 años se incorporó a la voz María Mons, con la que se da una nueva fuerza a los temas. Perdida en los 80 del 2024, canción que está incluida en su versión original en el disco Catarsis, inspirada en el libro con el mismo título de Pedro Gardner. Es un homenaje a las bandas que nos vieron nacer, con las que crecimos. Aquellas bandas, artistas, promotores, salas, festivales, profesionales y técnicos de la música, y en general a todos aquellos que trajeron el heavy metal a este país y lo hicieron para quedarse hasta hoy. El varón volaba sobre la tierra. Apermio es una banda de metal progresivo de Barcelona. Lanzó su álbum homónimo el 7 de enero del 2026. El disco consta de 6 temas, del que escuchamos Incubo Salvation. We'll be right back.

Salto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Poison and Tans, Lenguas Envenenadas. Fue publicado el 5 de agosto de 2025 como parte del EP No One's Returns the Same, del grupo de metal inglés Mortal. So repetitive. Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Stoner psicodélico, distorsión empapada en faz, ritmos progresivos y narración sonora es el estilo de los Green Goats, banda asociada a saltomatarrayo.com de Madrid. La componen el guitarrista y vocalista Iván Flores y Ruth Moya a la batería. En 2025 publicaron Alof, su segundo álbum de estudio y tercer trabajo discográfico, inspirado en los revolucionarios estudios del psiquiatra de Harvard, Dr. George Mack, sobre abducciones extraterrestres. Este álbum se adentra en los viajes psicodélicos de quienes los experimentan. Charles fue el primer tema de este último trabajo. We'll be right back. José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Presentación del proyecto musical Flor y Tron por Sofía Rodríguez, compositora, batería, guitarrista, arreglos, coros, percusión y voz. Mis canciones tienen un estilo autobiográfico sin filtros, existencial y muy humano, creando una reflexión social desde lo íntimo, en un presente personal rabioso y motivador. Sammy es su álbum debut. Escuchamos Sálvate de este puto mundo. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Emily Golf comenzó su andadura musical en el 2012, con 7 trabajos a sus espaldas y varios sencillos. Escuchamos No Man, el segundo sencillo del álbum larga duración Aulier, que salió en 2021. I got a feeling it's about 100 degrees. I am a real thing. disease. Mata rock.com. Te presento ahora una banda de rock alternativo de la Sierra de Madrid, nacida en 2013. Su marco de influencias abarca desde metal alternativo a otras vertientes del género. Estoy hablando de Bones of Minerva con el single Fuego. pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas. Maneras de morir. Asalto Mata Radio Rock.com. El dúo Aorn de Elegantes envió Mai a esta emisora para presentar su nuevo single, Mi Gravedad, grabado con músicos de Villena y algunos fuera de España. Su intención es sacar un álbum de 12 temas. Gravedad. This is

tendrán las armas, la razón. Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a desesperar.